Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Buenos días. ¿Cómo les va? Estamos comenzando un Enredando las Mañanas desde la ciudad de Córdoba, desde Radio Zumba la Turba. Estamos junto a Tere, junto a Francisco, que está ahí detrás del vidrio en la operación, haciendo este informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, comenzando acá un día lluvioso, como hace varios días, en la ciudad de Córdoba. Y bueno, acá en la radio ahí está abriendo la ventana, tiene calor el operador. Saludamos y bueno, a toda la audiencia que escucha este Enredando las Mañanas y también a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que compartimos la producción y todo el hacer este programa todos los días de la semana. Sí, como siempre contamos, este es un esfuerzo comunicacional colectivo de toda la red, donde el Enredando se realiza todos los días desde una provincia distinta, desde una radio popular y alternativa distinta. Hoy lo estamos haciendo desde Radio Zumba La Turba, desde Córdoba, que los miércoles nos turnamos con Radio Pueblo de Jujuy, un miércoles cada uno lo hacemos, y los lunes lo mismo hacen Radio Voces de La Rioja junto a Estación Sur de Catamarca, que se van turnando. Los martes sales desde Rosario, desde Radio Che Guevara. Los jueves sales de La Retaguardia en Buenos Aires. Y los viernes este programa se hace desde La Caterva, que se intercala con Radio Jujuy, Radio Pueblo de Jujuy también. Así que bueno, abrazamos en un abrazo colectivo a todos los compañeros que hacemos este programa y bueno, y agradecemos su realización. Sí. Así que, y bueno, y estamos en como en 100 años de soledad, hace como 2 semanas que está lloviendo. Sí. Así que, bueno, esperemos que pronto salga el sol también. Bueno, me parece que me lo crucé a Aureliano Buendía recién sí, por la vereda. Sí, estaba cerca de la radio, así que... Bueno. También decía, sí, está, ojalá, a mí ya me están saliendo musgos en las piernas, hongos en las manos, así, porque la verdad la humedad es muchísima acá, una ciudad que y una provincia que antes no era así, ya hablamos alguna vez de eso, por ejemplo. Sí, se me pusieron amarillas las plantas. Sí, el cambio, no sé si es el cambio climático o qué, pero... Yo pensaba, si por ejemplo el Che Guevara hubiera nacido en esta época, toda su historia cordobesa no lo hubiera tenido, porque jamás lo hubieran recomendado la ciudad de Altagracia para venir a curarse su asma, ¿no? Hubiera tenido que ir, no sé a dónde, por ahí a lugares más secos, pero no, ya no es ese clima seco y bueno para las enfermedades respiratorias que era en otra época la provincia de Córdoba, bastante húmeda. Lo único, ojalá que toda esta lluvia que está cayendo en la ciudad también esté cayendo en las sierras, que es donde siempre hace falta para que se llenen los diques, para que se humedezca bien la tierrita y evitemos los incendios forestales también, y, bueno, hace, y crezca el monte, que está maltratado. Hace un mes la población tuvieron que desalojar a casi todo el pueblo porque se está quemando todo. La población se llama así, es un lugar detrás de la sierra, ¿no? Se sí, llama la población San Javier y Yacanto, que son un pueblo al lado del otro, bien chiquito, y bueno, hubo un supuesto incendio a propósito, digamos, incendio causado. Qué mal pensada que sos, Tere. No, mal pensada, era... Bueno. Está probado, supuestamente. ¿Vos decís que hay gente que quema monte a propósito especulando con algún tipo de negocio? No. ¿Cómo va a pasar eso? No hay forma. Pero bueno, eso dice la gente. La gente es mal pensada. Qué mal pensada que es la gente. Así que, bueno, tuvieron que desalojar casas. Por suerte, no se terminó de quemar ninguna. Así que volvieron a sus casas. Pero bueno, justo después empezó a llover. Así que... Está brotando de vuelta. Qué bueno, que brote el monte. Bueno, también contamos que además de las radios que hacen el Enredando, hay muchas radios que los retransmiten. No podemos nombrar algunas, Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Radio Roja de Casa Grande, la Radio Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Popular, no, esa ya la nombramos, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Algunas de las radios que retransmiten este Enredando. Que bueno, como todos los Enredandos, va a estar cargado de noticias también. Tenemos varias notas pautadas. Vamos a estar hablando con una abogada del Chaco por el caso tremendo de esta niñita desnutrida que no le ofrecieron la alternativa de poder abortar y en un estado lamentable de salud fue obligada a parir, que no es el único caso, también estábamos leyendo, así que... No, y llegó con un caso de tuberculosis, así que vamos a estar hablando con la Guardia de Abogadas de Chaco, con Lourdes Bukowski y... para ver cómo está y cómo sigue y cómo es la situación de la salud en Jujuy y también de situaciones muy particulares, muy difíciles que hay que afrontar y que la justicia no da respuestas. Exactamente. Vamos a estar hablando también de un nuevo juicio de lesa humanidad que se inició ayer en la ciudad de Córdoba, la denominada Causa Montiveros, que trata de los crímenes de un grupo de 22 militares y policías que cometieron secuestros, torturas y desapariciones de personas. Y se inició ayer, así que también vamos a estar tratando ese tema. Vamos a hablar también con un integrante de la Feria Agroecológica de Córdoba Capital, que están cumpliendo 5 años. Qué bueno. Así que van a hacer una gran fiesta. Y también de bueno, en ese contexto que de los espacios agroecológicos de toda la provincia que están fortaleciendo y profundizando el modelo agroecológico posible. Qué bueno, qué bueno. Así ya que 5 años ya, me acuerdo. Ya 5 años, sí. Acercándonos productos sanos a los cordobeses. Así que vamos a estar hablando un poco ahí de agroecología, de la felicidad de cumplir 5 años. Y de la fiesta que van a hacer. Y de la fiesta que vamos a hacer. Qué bueno. Así que, bueno, también eso. También vamos a estar hablando con un integrante de Villa Santa Ana Sin Basura, al lado de... Bueno, hablamos un montón de veces, sí. Al lado de Taim. Que bueno, una fábrica de... Que bueno, un derrame grosso. Sí, hace ya un par de años fue. Fue hace el año pasado. El año pasado fue exactamente. Sí, una claro, partir, se inició una, un juicio por un derrame de... A partir de una lluvia muy grande que inundó el terreno donde está esta... Que es una fábrica de tratamiento de residuos peligrosos. Claro. Exactamente. Y la... Así que bueno, se presentó un informe, vamos a estar hablando de eso también. Vamos a hablar también de... Se viene la 10ª marcha del orgullo disidente en Córdoba, ¿no? Este sábado. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Frente al avance de tu gobierno neoliberal, nuestro imparable subversión sexual es la consigna de este año. Así que también un hermoso evento con feria y después una marcha y termina con un festival. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Y qué más? Después vamos a presentar un poquito una opinión. Vamos a intentar hablar con alguien, pero bueno, no estamos dando todavía. Pero de la reforma del Código Penal sobre la profundización de la... de que prohíba la protesta y encima que tengamos que ir a la cárcel. Veníamos con noticias lindas, la feria agroecológica, la marcha, el orgullo disidente, ya. No son todas flores en la vida. Está bien, bueno. Así que, bueno, y también vamos a dar una agenda, vamos a contar algunas actividades también muy, muy lindas que se van a estar realizando la próxima semana. Bien. Y bueno, también si ya hay algo más para decir, o vamos cerrando este bloque introductorio. También les queremos recordar que Radio Zumba la Turba en estos momentos, ya hace muchos meses, está siendo interferida por una radio comercial que se hace llamar Rivadavia Córdoba, que nos está interfiriendo nuestra señal, que legítima y legalmente nos pertenece, la 99.5. Así que estamos haciendo campañas y estamos haciendo todo lo que se puede hacer a nivel administrativo, burocrático del Estado, que bueno, parece no tener muchas ganas de ocuparse de este tema. A los señores, la señora Lenacom, le pedimos, por favor, si pueden hacer algo al respecto. Así que lamentablemente no nos estás pudiendo escuchar por la 99.5, solamente lo puedes hacer por... www.zumbalaturba.com.ar. Así que bueno, si conoces a alguien que trabaje en Rivadavia Córdoba, que sea de ahí, es el dueño, no sé, decirle que se deje de joder, que la 99.5 es de Zumba. Sí, estamos cumpliendo un año de interferencia ya. No da para fiestas, ¿no? No, pero sí vamos a tener fiesta. Bueno, seguramente. Sí. Se viene, ¿no? Se viene el Festi Zumba. Se viene el Festi Zumba, una primicia de en el Enredando las Mañanas. Sí. Ya vamos a adelantar más del tema en los próximos Enredando. Así que bueno, no sé si tenés algo más para decir, Tere. No, vamos a un tema musical y ya arrancamos con las entrevistas de pecho. Thank you.

tiene ese ritmo que hace bailar a negros y blancos todos por igual. Que tiene la cumbia que en vez de morir renace distinta en cada país. Será su cadencia, su ritmo infernal, o el sabor de los cueros que te pone a gozar. Muchos la niegan, pero en realidad es en nuestra sangre, en nuestra humanidad. Pero que tiene la cumbia que me hace bailar, pero que tiene la cumbia y que me hace gozar, pero que tiene la cumbia que me hace bailar, pero que tiene la cumbia. Nació en Colombia, pero en Uruguay, en Chile y Bolivia la vas a encontrar. Perú, Argentina, México también, la cumbia se extiende y no para de crecer. Es hija de negros y españoles, un ritmo mestizo de muchos colores. Alegra las pieles, las hace bailar. El ritmo de cumbia te pone a gozar. Pero que tiene la cumbia que me hace bailar. Pero que tiene la cumbia y que me hace gozar. Pero que tiene la cumbia que me hace bailar. Pero que de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Lo lindo de la vida y que me lleva a ser cantante. Bueno, y estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas del día miércoles por Zumba La Turba en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos en comunicación con Franco de la comunidad de Villa Santa Ana, que es de la Asamblea de Villa Santa Ana Sin Basura, una comunidad que viene resistiendo hace más de un año y medio, tengo entendido, al mega basural más grande de Latinoamérica. Y al lado, casualmente, de ese basural, hace un año hubo un derrame de Taim, que es una fábrica de residuos peligrosos que tuvo un derrame muy, muy importante. Y bueno, y la comunidad y la asamblea hizo una denuncia y hace dos días se presentó un informe sobre el proceso de esta denuncia y cómo fueron los hechos del derrame. Franco, ¿nos escuchás bien? Sí, ahora perfecto, entero. Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes por comunicarse con nosotros. Bueno, contanos qué decía el informe y bueno, cómo llevaron adelante también este proceso legal denunciando también el derrame. Bien, perfecto. Bueno, esto comenzó puntualmente con la causa que llevamos. Cabe destacar, Teresa, que como vecinos autoconvocados Santa María Sin Basura, estamos llevando dos causas judiciales paralelamente. Por un lado, la que habla de el futuro enterramiento de basura que pretende instalar Cormecor, no a menos aproximadamente a un kilómetro de nuestra localidad, que es Villa Parque Santana. Y en el camino, andando y desandando, cuando empezamos a tomar cartas en el asunto y a juntarnos, nos dimos con otra problemática que también teníamos cerca de nuestro pueblo, que está aproximadamente a unos 3-4 kilómetros de la localidad. En este caso, la TAIN. Bueno, ¿por qué es importante la TAIN? En realidad, lo que es TAIN es una planta de enterramiento de residuos industriales. Una planta de procesamiento de residuos industriales, el nombre bonito, digamos, en la cual, hasta antes del desastre del 28 de marzo del año pasado, se depositaban allí los residuos de industrias, medicamentos vencidos, hay DDT también instalado ahí, de todo el país. No es que estamos hablando solamente de Córdoba, estamos hablando de un volumen de residuos peligrosos, desde pilas, televisores que ya no se usan y un montón de cuestiones que eran depositadas en esta planta de TAIN. ¿Qué pasó? Bueno, el 28 de marzo hubo un temporal que se dio en la zona, que inclusive hasta el pueblo, en el mismo pueblo nos inundamos, que terminó de inundar o de comprobar lo que nosotros veníamos diciendo desde el principio, que este terreno o esta zona donde pretende instalar Cormecor y donde ya está instalada TAIN hace mucho tiempo, es un terreno no apto. Y eligieron el peor lugar, y te digo por qué. Porque donde está TAIN, el predio de TAIN de esta empresa, que hay que mencionar a los actores, esta empresa pertenece al grupo Rogio, creo que muchos conocerán o les suena ese apellido. Sí, claro. Esta planta está emplazada en un terreno que es donde confluyen aproximadamente una cuenca de 30 kilómetros cuadrados que viene desde Santa Ana, desde el otro lado de la Ruta 5. La planta TAIN, cabe destacar que está sobre la vera de la Ruta 36. Todo esa agua que se junta en esta cuenca, ¿cierto?, como te digo yo, de 30 kilómetros, confluye en el medio de la planta TAIN. Toda esa agua, cuando llueve, viene de todos lados y desagua ahí donde está TAIN, punto número uno. El caudal, a veces de lluvias medianas y hasta como el de aquel entonces, bastante abundante, cuando toda esa agua se junta, lo podemos, para tener una idea, lo podemos comparar con cuatro veces el cauce del río Tercero. Claro, tremendo. Hola, Franco, Marcos te saluda. Hola, ¿qué tal? Ahí con lo que ya estás contando, uno ya puede pensar en una primera responsabilidad, que es la del funcionario que autorizó una planta de esas características en ese lugar, que por lo que demostró la lluvia y la inundación del año pasado, no estaba para nada preparado para una para un emprendimiento así, ¿no? Exactamente. Dicho funcionario al cual voy a hacer referencia, hay que decirlo con nombre y apellido, porque es también responsable de esto. Es el actual ministro de Agua y Energía de la provincia, que también, bajo su ministerio, tiene a cargo la Secretaría de Ambiente y Calentamiento Global de la provincia de Córdoba, que está encabezado por el secretario Javier Brich. Claro. Uno es Javier Brich y el otro es Fabián López, nuestro actual ministro de Agua y Energía de la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque la firma que autorizó la instalación de esta planta TAIM no es ni más ni menos que la del actual ministro de Agua y Energía de la provincia, de Fabián López, en aquel entonces subdirector de la DIPA. Claro, parece que recibe ascensos ante sus malas funciones en vez de todo lo contrario, ¿no? Sí, entonces... Hay mucha cosa. Para ponerte de una manera que se entienda, para hablar en criollo, pusieron un zorro a cuidar el gallinero de alguna manera, si se quiere. Sí, porque además Rollo es uno de los empresarios más, más asociados, digamos, con... Más asociados a este último, estos últimos 20 años de las personas quienes nos gobiernan. Pero y también, no casualidad, además de que el grupo Rollo es dueño de la planta de enterramiento Sain, te voy a contar otra cosa. La concesión que está a cargo, que se está haciendo cargo del entubamiento de los canales Los Molinos Córdoba, ¿sabes de quién es? También de él. También del mismísimo grupo Rogio. Y para decirte más, valga la redundancia... No me digas que Aguas Cordobesas también es de Rogio. También pertenece al grupo Rogio. Son accionistas del grupo Rogio, de la Aguas Cordobesas. Imagino, a ver, todo esto es pura casualidad, imagino. Claro. Yo en las casualidades no creo. Esto habla a las claras de una connivencia entre el Estado provincial con los privados. En este caso, el Grupo Rocio. Todos sabemos que no solamente el Grupo Rocio tiene acciones en la Taína, ahora lo que ya les mencionaba, en la construcción del canal, del entubamiento del canal Los Molinos Córdoba, que dicho sea de paso, este canal, ¿por qué es importante para Córdoba? Sobre todo el sur de Córdoba. Porque este canal abastece a 500.000 de cordobeses el agua que viene de los molinos de allá de Calamuchita. A 500.000 de cordobeses. Imaginan ustedes aquel 28 de marzo, y no es que me lo contaron, porque yo lo viví en vivo y en directo, porque yo estaba en el acampe. Claro. Imagínense toda esa cantidad de residuos peligrosos que había depositado ahí, en fosas abiertas, no estaban tratados como corresponde, toda esa agua que ingresó, inundó, rompió los taludes de contención, que dicho sea de paso, el material con lo que se hicieron los taludes, es decir, para evitar posibles inundaciones, bastante defectuoso, rompió sus taludes, ingresa a las fosas, ingresa también a la laguna de líquidos lixiviados y termina desbordando por la cara este, sería del predio, marchando tierra abajo, atravesando la ruta nacional 36, esa agua con todo ese caudal de contaminantes llega al canal Los Molinos Córdoba, y el informe pericial, que de eso les quiero hablar también, concluye que el agua contaminada ingresó al canal Los Molinos Córdoba e ingresó también a la planta potabilizadora de aguas cordobesas una hora antes de que cerraran la compuerta. Ahora, no es solamente que el agua contaminada con los contaminantes que se encontraron ingresara a la planta, después, ¿qué pasó que cerraron las compuertas? Ese agua se utiliza para el cinturón verde de la ciudad de Córdoba. También. Sí, claro. Porque además del agua, el suelo, también en esta zona, que con, efectivamente dice el informe que hubo contaminación de aire, agua y suelo, también llegó el cinturón verde de Córdoba, no solamente la planta potabilizadora de aguas cordobesas. Claro, y en su momento todo esto fue negado por las autoridades de las empresas, por las autoridades del gobierno, ¿no? Que había llegado a todos esos lugares el agua contaminada. Exactamente, en su momento fue negado porque muchas de las muestras, y seguimos denunciando también la connivencia intrínseca entre el Estado y los privados, en este caso el Grupo Rocio, porque las muestras de agua oficiales que vinieron a tomar, ¿sabes a dónde fueron a parar? Al laboratorio de Zika. ¿Y quién está, quién tiene a cargo ese laboratorio? El mismo secretario de Ambiente, Javier Luis. Claro. Claro, parece un chiste, pero me queda una duda de que las dos causas judiciales que están llevando adelante en este momento están dirigidas directamente denunciando el ministerio o con nombres particulares. Mira, en el caso de, por supuesto que hay acá, como te decía yo, tenemos dos actores principales, el Estado y los privados. Y en la causa Taim, por un lado la causa está desdoblada. Yo más o menos te voy a dar un panorama de lo que manejamos a nivel general. ¿Sí? Por un lado está la responsabilidad de funcionarios públicos, que esa causa, esa parte de la causa, está en lo que llamamos la Secretaría de Anticorrupción, si se quiere, la Fiscalía Anticorrupción, perdón, la Fiscalía Anticorrupción. Que dicho sea de paso, nosotros como vecinos hicimos las tratativas para ingresar como creyentes en esa causa en la Fiscalía Anticorrupción y desde la misma Fiscalía nos fue negada esa opción. Y por otra parte, también está la responsabilidad de privados, en este caso la empresa Taim. Con claro. respecto a ese tema, eso lo está manejando el fiscal Peralta Otonello, quien lleva la causa, el fiscal de Altagracia, y hay tres imputados. Esteban Berra, que sería el presidente de la TAIM, María Arauz, que es la responsable técnica de la planta, y César Rischi, que es gerente operativo. Claro. No fueron, pero, cuestión acá, no fueron indagados todavía. ¿Por qué? Porque presentaron recusaciones. Recusaron el informe multidisciplinario pericial que concluyó esto que yo le decía, que hubo contaminación efectivamente y esa agua ingresó a la planta de los de aguas cordobesas. Están buscando recusar ese informe. Eso pasó a otra cámara y así estamos. Y por otro lado, estaban trabadas por apelaciones. Estos tres imputados que mencionan la causa, la cual entiende el fiscal Peralta Otonello, todavía no se han presentado a declarar. Claro, ellos se niegan a declarar. Sí, y por otra parte, lo que hace la responsabilidad de funcionarios públicos, la causa literalmente está parada. En una fiscalía que se creó con la finalidad de controlar y de garantizar a nosotros los ciudadanos que cuando los funcionarios hagan exceso del poder, sean juzgados, Esa fiscalía está por el nombre bonito, porque en realidad no ha atendido ningún caso de funcionarios públicos. Y no es que estamos hablando solamente de estas dos problemáticas que nos aquejan a nosotros los vecinos de acá de Santa Ana, ¿sí? Sino que también estamos hablando, porque todo tiene que ver con todo, estamos hablando de zona sur, en la zona donde vivimos nosotros y donde pretende instalar por mejor este mega basural y donde está instalada la TAIM, funcionó por 28 años el enterramiento de pozos del Estado. Kilómetro más arriba, serán 5 o 6 kilómetros, está el actual enterramiento de basura de piedras blancas. Es una zona que ya está colapsada de tantos basurales y siguen con intenciones de querer meternos basura. Y si seguimos más arriba, ¿qué te puedo mencionar? Los vecinos de Budas, que están luchando contra la erradicación de la fábrica de Porta Hermanos, zona sur. La problemática que tiene la zona sur con el tema de cloacas. Y empezás a nombrar y los actores y los nombres siempre son los mismos, los vecinos, por motu propio y todo pulmón, estamos luchando contra quienes se supone que deberían garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la salud. Así es. Así que hay total impunidad para los crímenes ambientales y mañana, en el, por eso, en el patio Olmos, a las 7 de la tarde, hay un santanazo, ¿o no? Exactamente, este sería el tercer santanazo. Nos congregamos a las 7 de la tarde en la explanada del patio Olmos con la consigna de basta de crímenes ambientales en zona sur. Este sería el tercero de una serie de que venimos haciendo desde que nos congregamos y nos juntamos como asamblea de vecinos autoconvocados Santa María Sin Basura. La idea es seguir denunciando esto porque, si bien es cierto que se está haciendo todo lo legalmente posible, lo que se puede hacer con todas las trabas que se implica, porque no es que estamos lidiando con cualquier hijo de vecino, sino que son personas que están en el poder y a veces es bastante difícil luchar contra este tipo de cosas como se viene dando con nosotros. Imagínate, 2 años y después de terrible de lo terrible que fue la inundación de Tain, todavía tenemos que salir a exigir que se nos garantice como ciudadanos un derecho tan fundamental como es el derecho a la salud, a vivir bien. No es que solamente se nos ocurrió y que estamos encaprichados, eso no se tiene que poner, sino que hay otras cosas de por medio, visibilizar esta problemática que no solamente nos compete a nosotros, sino que atraviesa a toda una sociedad. El tema de qué hacer con la basura, los vecinos que viven en Córdoba, hoy por hoy están con la basura casi hasta el cuello, y están viviendo en primera medida lo que es tener la basura al frente de tu casa, que es básicamente lo que pretende hacer con Mencor, con el pueblo donde vivimos nosotros, los vecinos de ese Parque Santana. Así es, Franco. Te agradecemos mucho la comunicación, es muy importante. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, mañana nos vemos en el patio Olmos a las 7 de la tarde. Basta de crímenes ambientales. Basta de crímenes ambientales. Chicos, a ustedes millones de gracias, muchísimas gracias. Ya les hago extensiva la invitación, inclusive a todos los vecinos de Córdoba, para que se presenten con nosotros y manifestarnos por nuestra salud y defender nuestros derechos. Exactamente. Bueno, un abrazo grande, Franco, y ahí estaremos. Y convocamos a todos los vecinos y vecinas de Córdoba. Saludos a ustedes, chicos, de la Campe. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, y ahí pasa Franco desde la Campe de los vecinos de Santa Ana, que de esta doble lucha, ¿no? Con Taim, con la instalación de un basural y con unos oponentes, unos enemigos tremendos ahí que se alían y son cómplices para que no exista justicia y para negarle el derecho a vivir en un ambiente sano a los vecinos y vecinas de Córdoba. Sí, recién te estás enganchando, estamos por el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, el Enredando las Mañanas. Hoy desde Zumba la Turba en Córdoba Capital. Quédate que ya volvemos.

Y bueno, y continuamos ya para ir despidiéndonos de este Enredando de día miércoles desde Zumba La Turba, este proyecto comunicacional colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y en estos minutitos que nos quedan vamos a repasar un poco una agenda de eventos que están en estos próximos días en la ciudad de Córdoba y no sé si por ahí en algún otro lado. Yo primero, para decirles que ya mencionamos que este sábado está la Feria Agroecológica cumpliendo sus 5 años de vida y por eso van a estar celebrando ahí, como ya recién estuvimos hablando. Y para el que quiera, después de eso que va a ser la mañana, se puede ir acercando a lo que va a ser la 10ª Marcha del Orgullo Disidente de Córdoba, ¿no? Que va a estar realizándose también ese mismo sábado, que a partir de las 14 horas... va a haber una feria disidente en la Plaza de los Presidentes Argentinos. Mira vos, yo no sabía que esa plaza se llamaba así. Es la plaza que está ahí en General Paz y La Tablada. Es que los cordobeses le cambiamos los nombres a las plazas. Ah, sí. ¿Vos le conocés otro nombre más así del palo esa no, plaza? No, en este puntualmente, pero ponele lo que la entrevista de recién de la Feria Agroecológica, donde decía que es la explanada de comunicación, el patio, es el bosquecito. Es el bosquecito. Comúnmente conocido, digamos, sí. Como el bosquecito. Lamentablemente, lo que pasa es que ese bosquecito ya le está con toda construcción, tanto cemento que le están metiendo ahí todo... Ya que está bueno que le quede el nombre Bosquecito, pero ya de Bosquecito tiene poco, pero sí. Esta plaza yo he estado mucho en mi vida por ahí, sobre todo cuando era más adolescente y joven, pero nunca supe que se llamaba Plaza de los Presidentes Argentinos. Pero bueno, está ahí, Tabla y General Paz, muy fácil de ubicar. Ahí va a empezar esta 10ª marcha con una feria. Que va a durar bastantes horas porque recién a las 18 horas se va a dar inicio a la marcha precisamente, que va a cerrar con un festival. En la convocatoria a la marcha se dice que queremos que sea un día de celebración, lucha y visibilidad, lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersex y todas las identidades autopercibidas, tomamos las calles porque no daremos ni un paso atrás en los derechos conquistados y bregaremos por los que faltan. En un contexto nacional de ajuste y represión, les diverses y disidentes decimos, frente al avance de tu gobierno neoliberal, nuestra imparable subversión sexual. ¿No? Así que bueno, ahí es una de las invitaciones, y bueno, una de las... colectivos, minorías, que sufre todo este avance conservador, neoconservador en Argentina y en Latinoamérica, son justamente estos colectivos, así que está bueno participar de esta celebración, de esta lucha, de esta visibilidad, así que están todos y todas invitados. También el viernes 9 y sábado 10 de noviembre, este fin de semana, va a ser en Viedma el tercer encuentro nacional por la niñez, que también están en riesgo en muchos derechos en relación con la niñez y en relación con el derecho de los niños al acceso en un montón de situaciones. Así que van a participar un montón de sindicatos e instituciones de todo el país y de comunidades y de trabajadores de la salud que trabajan con niños. Así que bueno, va a ser un encuentro muy importante, que ya es el tercero que se realiza. Está bueno. Después también va pronto, mañana, como ya hemos dicho, va a ser el Santanazo, que va a ser en el Patio Olmos, acá en Córdoba Capital. Basta de crímenes ambientales, que ya lo habíamos comentado. Y bueno, ¿y nos queda algo más? Yo tenía algo también, ya que hablabas de esto que va a suceder en Viedma relacionado con los niños. Esto no es esta semana, pero bueno, como la semana que viene nosotros no hacemos el Enredando, el viernes 16 de noviembre se va a estar realizando una radio abierta aquí en la ciudad de Córdoba, con motivo de que el 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual hacia las Infancias. Así que el viernes 16, como decía, se va a estar realizando una radio abierta por este tema de 10:30 a 12:30 horas en la plazoleta del Fundador, ahí en pleno centro de la ciudad de Córdoba, en 27 de abril y Obispo Trejo. También un tema gravísimo, un tema que es el del abuso sexual infantil, un tema que a nivel de la justicia muy poco se trata. Se dice que hay un 1% de condenados por casos de abuso sexual a nivel mundial, así que también está muy bueno visibilizar esta problemática tan grave. Y antes que me olvide, desde el miércoles 7, que sería hoy, hasta el domingo 11, va a ser en el Centro Cultural Casona Municipal, también de acá de Córdoba Capital, va a ser la Semana del Fanzine Intergaláctico de Córdoba. Ah, mira, que es qué un bueno. Encuentro de fanzines de todo el país y de todas las... Y van a hacer un montón de actividades, talleres, fanzineteca, va a estar re lindo, así que están todos invitados. Y está abierto de 9 a 9 de la noche. Muy así bueno. Que también no quería dejar de comentar eso. Y bueno, así que bueno, y eso, muchas gracias por escucharnos y por estar del otro lado y dale, y sí, por escucharnos, por aguantarnos. Espero que haya salido lindo el Enredando hoy desde Zumba. Y sí, lo saludamos a Francisco, que estuvo ahí en la operación, siempre atento. Muchas gracias a la Solchi, que estuvo haciendo las redes. Sí, sí, y bueno, a todo el colectivo de Zumba La Turba, que está siempre detrás de todo este y a todos trabajo. Los compas de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, sí, saludos también, y a todos los que y todas los que nos han estado oyendo. Y bueno. Este fue el Enredando las Mañanas. Así es. Chau.